Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT y como, bueno, ya hemos estado haciendo hincapié, el GOT está tratando de, con todas sus fuerzas y sus posibilidades, de dinamizar y darle bombo y platillo a las marchas de la dignidad del 22 de marzo. En principio, como ya sabéis, pero para recordaros, tenemos convocada una asamblea abierta en la Casa de Cultura de Xempelar el 25 de febrero a las 7 de la tarde. Y en esta asamblea, pues bueno, se plantearán algunas de las cosas y propuestas y se darán información cumplida de las cosas que se están preparando. Hay algunas cosas que ya se van confirmando. Se confirma que la columna, digamos, del norte, es decir, Euskal Herria más la gente de Burgos, Santander, etc., que van a hacer los cuatro días desde Somosierra, 4, 19, 20, 21 y 22 de marzo, de Somosierra a Madrid andando. A través de los compañeros de SK nos ha llegado que ellos ya han preparado la apertura de una lista para apuntarse. Ellos han dividido en cuatro bloques. Uno sería la participación en la salida del 18 en Gasteiz. Otro sería la participación de los cuatro días desde Somosierra andando. La tercera posibilidad es la de ir para el 22 a Madrid en autobús. Y una cuarta, porque la intención que hay es de ocupar una plaza en Madrid. Entonces, la posibilidad, predisposición de gente a poder quedarse algunos días en Madrid. Y eso serían como un poco los cuatro bloques que se plantean aquí. Pero se están cocinando, digamos, algunas otras propuestas. Y de todo eso hablaremos largo y tendido en la asamblea abierta que tenemos el 25 de febrero en la Casa de Cultura de Xempelar. Esto relacionado con el tema de las marchas del 22. Pero antes también tenemos en el día 3... en Bilbo, la reunión de la gentuza del FMI y de los diversos gobiernos. Entonces, ahí también pues va a haber convocatoria, tal. En principio parece que se presenta Udaberri Bero-Bero Bat. Ir preparándoos y ataos las zapatillas, porque viene caliente la primavera. Luego, por comentar también, pues bueno, el hecho luctuosísimo, los asesinatos ocurridos en Ceuta a manos de la Guardia Civil y contra, pues, gente que trataba de buscarse la vida en la gran Europa, en esa grande y libre Europa. Pues bueno, desgraciadamente y por la actuación de la Guardia Civil, pues unos cuantos no van a ver ni van a pisar Europa y bueno, pues han perecido ahogados, asesinados por esta gentuza que no tiene otro nombre. Y os voy a leer un comunicado que ha sacado un denominado grupo Aullido Libertario. Ceuta, los agentes ahogan a la gente. Desde el jueves 5 asistimos a un macabro recuento de muertes, o más bien de asesinatos, a manos de la Guardia Civil en Ceuta. Ya surrealista, primero nos mintieron diciendo que la represión era obra de la policía marroquí. Luego, que se habían ahogado porque había mucha gente en el agua. Después admitieron que usaron armas, antidisturbios, pero que solo dispararon al aire. Luego la policía, versus el ministro, admitió disparar bolas de goma a los flotadores. Ja, ja, ja, tiro al negro. La videovigilancia parece un remake. Al principio decían que no había imágenes, cuando es una zona hipervigilada, con cámaras y demás. Luego había vídeos, se reconocía que había vídeos, pero nadie los había visto. Y por fin nos presentan un vídeo cortado y censurado. El que calla otorga. No son accidentes, son asesinatos. Y Bueno, pues ya para cuando oigáis esta crónica, pues la concentración en la plaza de Guipúzcoa pues ya se habrá realizado. A convocatoria de, como he dicho, Aullido Libertario. Compartimos plenamente lo que comentan. Hemos asistido, aparte de lo que, bueno, ya llevamos asistiendo años, que es cómo trata esta gentuza a la inmigración, al que trata de buscarse la vida como puede, el que trata de llegar a lo que cree que es mejor para él. O... Bueno, pues esto es parte de la realidad que tenemos. Y para terminar, pues os voy a dar una receta para endulzar un poco todos estos sinsabores. La receta va a ser de turrón de chocolate, con nueces y menta. Utilizaremos unos 500 gramos de chocolate, 400 gramos de nueces y unas 20 o así hojas de menta. Las hojas de menta las picamos con cuchillo lo más pequeñitas posibles. Las nueces las pelamos y las troceamos también en trocitos más bien pequeñitos. Y el chocolate, pondremos 2/3 del chocolate a baño María. Hasta que, sin añadirle nada, bueno, el que quiera un poco de licor, a gusto, pero sin añadirle nada más. Lo disolveremos en el baño María y cuando tengamos los 2/3 disueltos, ya sacaremos del baño María, por lo tanto del fuego, ya dejaremos de darle calor y añadiremos el tercio de chocolate que nos habíamos reservado. Lo removemos hasta que todo se disuelva y cuando tengamos todo disuelto añadiremos las nueces y las hojas de menta. Remover un poquito con una cuchara, con una espátula, verter sobre un molde y ahí tenemos nuestro turrón de chocolate, pues a las 2 horas o más o menos que enfríe en la cámara. Animaos a preparar. Onein, tadastau.